Córdoba. Contacto telefónico. Once de la mañana, 5 minutos, seguimos por la 95.5 Radio El Grito. Estamos en La Crecida y ahora para un nuevo contacto e interesante contacto telefónico. Estamos hablando de Alexis Oliva, que es periodista dedicado a la investigación en derechos humanos y la crónica de conflictos sociales. En la actualidad escribe, por ejemplo, para Infojus Noticias, el periódico Será Justicia y las revistas El Sur, El Avión Negro, Umbrales y Deodoro. Colaboró con un montón de investigaciones en Córdoba, por ejemplo, los libros de Horacio Verbisky, Doble Juego, La Argentina Católica y Militar, Cristo Vence, La Violencia Evangélica, Vigilia de Armas y La Mano Izquierda de Dios. Es corresponsal de la Agencia Internacional de Noticias, Agence France-Presse, en el juicio Videla por la causa de los fusilamientos de la ex unidad penitenciaria número 1 de Córdoba. Profesor titular de las materias Periodismo y Literatura e Investigación Periodística en la Universidad Nacional de Catamarca. Con todos estos pergaminos y con un libro que empezó a circular de mano en mano en el Valle de Tras las Sierras. Sí, terriblemente. De alguna manera. Con ese nombre también, qué sí, nombre, ¿no? Hermoso. Un libro hermoso para un libro, ¿no? Sí, Todo lo que el poder odia se llama esta biografía de Viviana Avendaño, nacida en Córdoba, militante de la Juventud Evarista del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que fue secuestrada con solo 16 años. En dictadura, ¿no? En el 75, bueno, salió de la cárcel en democracia, se unió al Partido Comunista, del que se separó por la estigmatización de su condición de lesbiana. Ya de nuevo en Córdoba se asentó en San Marcos Sierras, donde en el año 2000 se unió a las protestas piqueteras de Cruz del Eje, transformándose en una de las líderes del movimiento. Murió misteriosamente en un accidente de autos cuando volvía a su casa. Bueno, esto es un resumen muy escueto para lo que verdaderamente es el libro. Yo acá estoy de promotora oficial de este libro que me está volando la cabeza. Una historia increíble. Increíble. Y bueno, ahí está, ahí del otro lado del teléfono, Alexis. Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Qué satisfacción escuchar eso, ¿no? Porque realmente la lectura es lo principal, ¿no? Un libro puede tener repercusión de prensa, ventas, todo lo que sea, pero esa respuesta de alguien que lo lee y dice más o menos lo que están diciendo ustedes es lo que hace que haya valido la pena. Es una búsqueda que por momentos fue obsesiva. Sí, se nota. Casi tirando se a nota, Ale. Sí, que decir. Me encantó, te juro que pensé eso, pensé qué investigación terrible, tremenda investigación, muchas entrevistas, mucha gente que acompañó la vida de esta tremenda mujer. Y bueno, con respecto a eso yo aprovecho para hacerte la primer pregunta que se me ocurre, que se me viene a la mente o que se me vino cuando no empecé a leer y a ver qué maravillosa mujer, ¿no? Que uno piensa, ¿de dónde salió esta? ¿Dónde estaba? ¿Cómo la encontraste, Alexis? ¿Cómo la encontraste? Y como, la verdad que, no sé si la historia esta me encontró a mí. Claro. Y, claro, capaz que suene al lugar común, pero en realidad yo con ella me encontré con Viviana, a quien no conocí, pero sí por lo menos alcancé a ver con vida y de alguna manera valorarla, a dimensionarla. Sí, a dimensionarla. A nivel intuitivo, el 9 de junio del año 2000, que fue cuando después de una jornada previa, el día anterior, donde la protesta de Cruz del Eje fue reprimida por la policía de la provincia, por la Guardia de Infantería y toda la... Sí, esa represión tan brutal. ...de éter y todo lo demás. Sí. Al día siguiente se da una respuesta inesperada del poder, por parte de la gente, inesperada para el poder político y judicial y policial, que es que la gente va en relación de 10 a 1 a los que habían estado el día anterior y copa la ruta en una verdadera pueblada, como se dice allá en el noroeste cordobés. Y en ese contexto, en medio de la bronca por la represión, la bronca por la falta de respuesta al reclamo de trabajo, de comida, ayuda alimentaria, algunos planes de empleo, etcétera, ahí en ese contexto, Viviana, que ya venía trabajando por debajo en lo organizativo y demás, queda como líder de esa protesta en los dos sentidos, en el sentido de más de lo operativo, que era lo que ella principalmente había hecho a lo largo de su, no tan larga, pero sí intensa y muy amplia historia de militancia. Sí, intensa. No muy larga, porque en ese momento tenía 41 años de edad. Sí, tal cual. En ese sentido, y también en el otro sentido, que la deja muy expuesta de ser, por el carisma que tenía, por la capacidad vocera, de claro, que tenía, por la capacidad de interpretar el conflicto en el que estaba inmersa, de vocera. Sí. Vocera ante los medios de comunicación, vocera en plena asamblea, ¿no? Coordinando la asamblea, subiéndose ese camión, que era al mismo tiempo el principal obstáculo que se cruzaba en la ruta y también oficiaba de palco. Claro. Que es el camión que está ahí en la contratapa. Sí, sí, y, sí. Y el camión en el que dos años después de la muerte de Viviana vuelve a la ruta con su retrato. Sí. Y con su historia como si fuera una bandera. En este Cruz del Eje que hoy, bueno, es algo así como un polo policíaco carcelario, ¿no? Sí. Donde hay una cárcel que en cualquier momento va a ser como la de Bower. Donde el conflicto social se planchó en parte por la desazón y la parálisis por la muerte de Viviana, pero sobre todo por la ingeniería política que metió ahí el gobierno. Claro, se ocuparon. Ingeniería en ambos sentidos, en el literal, porque hicieron una tremenda cárcel, metieron todo el cemento posible ahí. Y por otro lado, la ingeniería social y política, ¿no? De con eso planchar en conflicto social, porque reparten puestos de trabajo en ese mismo sector que antes iba a la ruta y que por ahí no tienen las posibilidades, jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar en Córdoba y a veces ni siquiera en los tantos profesorados que todavía resisten ahí en Cruz del Eje, ¿no? Yo la vi a ella ese último día de su vida y de alguna manera como que vislumbré wow. lo que ella significaba para la gente, sin tener la menor idea de su historia, ¿no? Como no la tenía nadie en ese conflicto, excepto la policía, que seguramente sabía, y seguro. Esto pude comprobar tiempo después, ¿no? El por qué la policía inmediatamente le clavó el rótulo de infiltrada a ella, además que, bueno, querían deslegitimarla por su identidad sexual, entonces le decían lesbiana, o sea, le decían tortillera, que es un sinónimo más popular y más denigrante. Totalmente. Y entonces en ese sentido, bueno, yo quedé conectado con esa historia muy fuerte, pero sobre todo por lo que pasa al día siguiente, claro. que yo la veo, que es la muerte de ella. Exacto. ¿Sí? En un choque insólito, un choque donde ella tuvo la responsabilidad, pero prácticamente hasta el abogado de la contraparte terminó diciendo que lo único que hubiera explicado eso hubiera sido un intento de suicidio, motivación que ella no tenía en absoluto, porque estaba en el mejor momento de su vida, al cual se le había agregado nada menos que la responsabilidad de conductora de ese conflicto. No creo que tuviera ganas de morirse. Sí, no, para y nada. Entonces, por otro lado, ella... este choque que causa la muerte de ella en forma instantánea y la de su compañera 48 horas después, pero no alcanzó a hablar, estuvo en coma y después murió. Esta tragedia sucede 24 horas después de que ella había sido amenazada en dos ocasiones por el jefe de policía de la provincia presente en el lugar de los hechos y encabezando el desalojo violento de la ruta el día 8 sí. y el día 9 se da esta situación de que la guardia de infantería estaba custodiando el puente, entonces ahí en un momento la llaman y el jefe de policía habla con ella, ella vuelve después, de alguna manera minimiza este incidente sí. para no causarle miedo a la gente, Exacto. Pero esto se repite a la noche cuando la asamblea decide levantar el corte de ruta a cambio de una mesa de concertación, pero sobre todo de la liberación de los compañeros que habían sido tomados presos el día anterior. Frente a la comisaría se da una situación similar con los mismos protagonistas. Sí, sí, 24 sí. horas después ella muere. O sea, entonces uno piensa, y esa fue mi primera motivación con esta historia, decir, bueno, claro, si alguien que es definido como enemigo público, sí, como infiltrada, que recibe esta, llamémosle advertencia, sí, el día después muere, bueno, algo tiene que ver una cosa con totalmente la otra. Y ¿sí? No quería empezar por ahí, pero las irregularidades que, bueno, en el libro, ¿no? Está ahí todo muy detallado sobre las actas, que dicen que 15 días después que consta en un acta, es todas esas cosas también, ¿no? Como que, bueno, levantan bastante... Después, más allá de lo dificultoso que fue investigar esto, que parte, bueno, del trabajo más grande fue conseguir estos expedientes, donde es más interesante lo que no está escrito, o en todo caso los supuestos errores como este que vos mencionas. Exacto. ¿No? Empiezo por esto porque así fue mi conexión. Claro, claro, porque yo te pregunté eso. ¿Cómo la primera conexión tiene que ver con la muerte? Es una conexión cuya motivación principal es la denuncia, la indignación, la bronca, el dolor también, sí. Porque totalmente. Eso uno también... Yo soy nacido en Cruz del Eje, más allá que vivo en Córdoba, entonces cada vez que hay conflicto allá, que era el lugar de los conflictos en Córdoba... provincia rica, en un momento en que José Manuel de la Sota ya era presidenciable, entonces bueno, siempre he ido a cubrirlos, o me han mandado a cubrirlos si estaba trabajando en algún medio, y entonces, bueno, ahí aparece. Esa fue la primera conexión, ¿no? Por el lado de la muerte. Ahora, después tuve otra conexión, cuando años después alguien me cuenta que ella había sido presa política. Wow, y esa es una historia. Y me dice, sí, efectivamente, Juventud Evarista, 16 años, una niña. La presa política más joven de la dictadura en Córdoba. Y bueno, y ahí fue otra conexión, otra motivación mucho más vital, ¿no? Empezar a encarar esta investigación ya no solo con la motivación de la denuncia, sino del rescate de una historia de vida. Una historia de vida que vale mucho la pena, pero además todas las historias que yo encontré en este libro, todas las historias entretejidas en esta historia de esta mujer, ¿no? Ahora que decís esto, bueno, de que cuando ella fue presa política, dentro del penal, ¿no? Las historias... Bueno, yo estoy muy, muy, muy emocionada con el libro, te digo... me encantó, por eso... Muchas gracias. No, por favor, a vos. Todas esas historias que yo encuentro también súper interesantes, ¿no? De los presos políticos y los presos comunes. Esas son historias que por ahí, bueno, eso, es más que una biografía, esto también narra, has encontrado ahí un montón de otras historias súper interesantes para contar. Y los contextos. Parte del trabajo fue también, ¿no? Ponerse a estudiar para entender esos contextos que ella fue atravesando, ¿no? Claro. La génesis de la militancia revolucionaria, que en su caso tiene origen prácticamente a mediados del siglo pasado, una historia de familia tremendamente marcada por la explotación, por la discriminación, sí, por las violencias que a veces no son violencias estrictamente materiales, pero que son tan violentas como las otras, sí. Y la génesis, ¿no?, de la militancia en ese barrio, sobre todo Villa El Libertador, que es un barrio, el barrio más popular de Córdoba y más multitudinario también. Claro. Eso que, un barrio que fue uno de los crisoles donde se forjó el cordobazo, ¿no?, entre muchas otras cosas, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Sí, esa es otra historia que... Participó, a pesar de que paradójicamente después su opción militante va a ser el marxismo-leninismo ateo, pero con este primer impulso, donde también hay una experiencia de cultural política, que es un grupo de teatro, y sobre todo con la historia de su hermana 10 años sobre mayor que todo. Ella, que ya era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores junto con su esposo, que habían sido... presos de la dictadura anterior y que terminaron siendo desaparecidos. Desaparecidos. En Perla. Entonces, hay de esta historia hay una heredera, que es la madre, una heredera viva todavía, que está reclamando justicia por ambas hijas. Por la hija mayor tuvo un poquito de justicia con el juicio de la Perla. Sí. Y poquito digo porque todavía falta que le devuelvan los huesos. Es una desaparecida. Claro. Ella y su esposo, o sea. Y de la hija menor que no tiene nada, o sea, tiene ahí de ella sí tiene un cuerpo que encima se lo cedió a los desocupados de Cruz del Eje, que está en el cementerio allá, para que la puedan ir a visitar los que fueron sus últimos compañeros de lucha. Pero bueno, sobre todo la otra cuestión, porque por ahí es tremendamente dramática la historia, ¿no? Pero sí me parece que es esperanzadora. Sí, lo es. En ese punto, ¿no? Donde alguien que sufrió todo eso sale de la cárcel, se encuentra con un páramo, y en lugar de deprimirse, que seguramente lo debe haber estado por momentos, pero se sacudió el dolor de encima y empezó a militar inmediatamente. Salió de la cárcel y después esa militancia se diversificó y resistió también esa otra derrota que fueron los 90, ¿no? Con la disolución de la ex Unión Soviética, que era el proyecto de socialismo real en el que ella creía. Sí. Y acá el triunfo, bueno, del menemismo y el neoliberalismo y todo lo que significó. Tremendo. Entonces, bueno, resistir en ámbitos de militancia y después de toda esta historia, me parece que ese era otro de los ejes importantes y casi que desemboca en un título que hubiera sido irrecuperable, ¿no? Que es lo que el rótulo, otro de los rótulos de su vida, que le pusieron en la cárcel, en un proyecto, un experimento de la dictadura que se llamó el proyecto de recuperación de pensionistas. En realidad lo que significaba era tratar de quebrar la resistencia de las presas políticas, en el caso de ellas que estaban en Devoto, para lograr el arrepentimiento y la colaboración con el régimen. Viviana, hay varios testimonios y un documento del servicio penitenciario que lo atestigua, fue definida como irrecuperable. Irrecuperable, totalmente. Y lo fue, le dio la razón, porque su caso es un paradigma de esos militantes consecuentes que no escarmentaron. No, nunca, y hasta último momento con proyectos. No solo como una utopía allá, sino como una práctica cotidiana, ¿no? Porque esas entrevistas que vos mencionás, que fue lo más fluido de esta búsqueda, y que están ahí reflejadas como monólogo en algunos casos, me parecía que la recuperaban viva, ¿sí? Sí. En la palabra, en ese registro de la palabra oral de la gente que fui entrevistando, ella estaba viva. Totalmente. Porque dejó marcas inolvidables, indelebles en la vida de la gente que fue cruzando. O sea, esa gente, hablándoles a mí, a ese grabador, estaba recuperándola viva. Y eso se transmite. Y eso me parecía también que tenía que ver con la potencia de ella, ¿no? En todos los órdenes, en lo político y en lo personal también. Y vos con este libro te puedo asegurar que nos trajiste a los que no la conocimos y que de pronto no conocimos la historia. Yo la conozco ahora porque estoy leyendo tu libro. yo casi terminándolo, te digo, en la última parte. Pero bueno, es espectacular porque eso se transmite, todo eso que vos estás contando se siente cuando uno lo lee y bueno, nada, está buenísimo, que queremos más Vivianas. Ahora, el contraste de esta charla que estamos teniendo con las sensaciones que yo tenía mientras tanto esta búsqueda es muy fuerte, porque yo tenía muchos dilemas, ¿no? El primer dilema tenía que ver con que a alguien le interesara la historia de esta desconocida o casi desconocida, escrita por un casi desconocido. Y después, bueno, los otros dilemas, ¿no? Que yo, mientras transcurría esta búsqueda, que no tenía dificultades, digamos, con esto de que, bueno, había información en manos del poder, esos expedientes a los que era difícil acceder, entonces había que tener mucha discreción en el sentido de qué es lo que yo estaba buscando. Claro. A la poca gente que le contaba, yo literalmente le quemaba la cabeza. Y muchos me decían, qué bárbaro esa historia, tenés que escribir una novela. Y a mí me parecía que no, o sea, más allá que era tentador, Claro. Me parecía que no, que justamente por ser una persona desconocida, una persona que deliberadamente el poder quiso, no solamente quizás la mató, probablemente la mató, sí, sino que además la quiso tapar su memoria con tierra. Totalmente. Había que ser especialmente riguroso en su búsqueda y respetuoso, sobre todo porque ella no está. Claro. Entonces merecía una búsqueda exhaustiva. Y después merecía lo otro, que a veces es difícil en función de la cantidad de información que hay, trata de escribirlo de la forma más digna posible. Y no solamente por la cuestión de la forma, de la estética, llamémosle, de la escritura, sino también por esto de que la lectura de esto no genere parálisis política, ni un miedo mayor, ni una sensación de escarmiento, justamente eso que ella nunca hizo, escarmentar. Entiendo. No, no. Sino que de alguna manera movilice, ¿no? Genere indignación, genere, más allá del, bueno, de la empatía que el personaje se merece, pero sobre todo esto, bueno, las ganas de cambiar el mundo para bien hasta donde a uno le dé, ¿no? De una, le pegaste, Ale. Yo creo que lograste tu cometido. Bueno, estás invitadísimo cuando lo desees a hacer una presentación del libro, contar un poco la historia acá en el Valle de Tras la Sierra, acá en esta Casa del Grito, así que bueno, queda ahí pendiente la invitación. Hace poco estuvimos en la hermosa Feria del Libro que tienen ahí en Villa Dolores. Bueno, y ahí lo conocimos al amigo Tomás. Sí, nos ha contado. Y la Vero, que nos han contado ahí de la... Que me está diciendo que te deje hablar. Bueno, Alexis, bueno, te agradecemos un montonazo. Y bueno, vamos a ver si vamos a tener que conseguir algún otro libro más, porque este de tan mano en mano que está pasando, se están desgranando las hojas, sí, de tanto que circula. No, y ya tengo una lista de gente que, Tommy, vas a tener que vender el libro de Alexis. Podemos organizar. De una. Por favor. Total, hay amigos que van y vienen, hasta tanto yo vaya para aquel lado. Con algún amigo que esté viajando, puedo mandar a algunos. Por favor, dejamos la logística en manos de nuestro querido productor Tomás Astelarra. Ahí está, un gustazo enorme. Un gusto nosotros, Ale. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Abrazo grande. Próxima.